15 de marzo del 2023. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos al programa Movida en la Cantina. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta santa emisora Radio Crash, al 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Y desde las 11:30 y hasta la 1:30 de la madrugada, esas dos horas, va a estar con todos vosotros el programa Movida en la Cantina. Programa que en su primera parte, de manera un poco breve, vamos a recordar tres discos históricos. Seguimos recordando discos históricos que se cumplen 50 años desde su lanzamiento. Echamos la vista atrás al año 1973. Son años que para nosotros no son extraños. Nos movemos de maravilla en esos ambientes. Movida en la Cantina, un programa dedicado principalmente a la música de los años 60 y 70 y, como siempre me gusta recalcar, al buen blues. Y en el programa de esta semana tenemos ese paseo también por el sur de los Estados Unidos, ese paseo de la mano de Alan Lomax. Mientras bebo un poco de agua refrescante, ¿desde dónde emitimos? Todos a coro conmigo, desde Gijón, eso es Ciudad Sin Ley. Perdón, desde Pumarín, Ciudad Sin Ley. Ya sabes, Radio Crash y Movida en la Cantina, contigo todos los miércoles, desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Y claro, hombre, ese abrazo, ese saludo a toda esa gente masoquista que hace el esfuerzo de quedar conmigo hasta estas altas horas de la noche. Well, I'm going away, baby, and I Thank you very much. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Good evening, and hope you enjoy our show tonight. We're going to try to do all the songs you want to hear. Yeah. Thank you, dear. Thank you very much. Something. something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. You know I believe in how. Somewhere in a smile she knows all I gotta do is think about her. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will our love grow? I don't know. You stick around, it may show. I don't know. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Something in the way she woos me, I don't want to leave her now. You know I believe in how. You're asking me, will I love grow? Stick around, it may show. I don't know. Something in the way she moves, all I gotta do is think about her. Something in the way she moves, I don't want to leave her now. You know I believe in how. Thank you. Pues así hemos empezado el programa de esta noche, mandando saludos desde la isla de Hawái, Aloha from Hawaii, este disco publicado por el rey del rock and roll, por el señor Elvis Presley. Siempre va a tener, digamos, ese título honorífico, este doble LP, un concierto, me parece un par de conciertos, no me acuerdo realmente, celebrados en el mes de enero de 1973 y que se publicó pues apenas un mes después. Más o menos las ventas en su momento fueron casi pues 5 millones de copias. El sitio donde se celebró este concierto histórico, en teoría, porque me parece que fue una de las primeras retransmisiones de lo que era algo por satélite, ¿no?, con una audiencia millonaria. Y se celebró en el Honolulu International Center Arena. Parece ser que uno de los motivos por los cuales Elvis Presley, que llevaba un poquitín de tiempo retirado, decidió hacer este concierto era también para recaudar fondos para uno de los compositores, uno de los músicos más importantes de la escena de Hawái, un músico llamado Kui Lee. Parece ser que la recaudación pues llegó más o menos a hasta las 75 mil dólares. El disco, aunque no consiguió ningún single ser número uno, pues tuvo unas ventas increíbles, ¿no? Y prueba de ello es que consiguió alzarse durante solamente una semanita como el número uno de ventas por aquellas fechas.

para lo bueno y para lo malo, él lo hizo a su manera, ¿no? No sé si os comenté antes, creo que sí, si no os lo vuelvo a comentar, que con este disco consiguió su primer disco de oro, o su primer número uno, mejor dicho, desde el año 1964. Yo os había comentado antes también que solamente disfrutó de una semana de ese número uno, en parte por el siguiente disco que vamos a escuchar. The sunlight in my growing, so little warmth I've felt before. It isn't hard to feel me glow. I watch the fire that grew so low. Clear to all from time to time. wonder of devotion. I see the torch we all must hold. This is the mystery of the Kochian culture. Siete minutos y 38 segundos dura este tema, este The Rain Song. ¿De quién? Pues de una de las bandas más grandes que ha dado la historia del rock and roll. Además, una de las bandas mejor engrasadas y que más vendieron en la década de los años 70. Como muchos de vosotros ya sabéis, habéis reconocido la voz de Robert Plant. Estamos hablando, cómo no, de los Led Zeppelin, que en el año 1973, poco tiempo después de ese Aloha from Hawaii de Elvis Presley, pues publicaban este House of the Holy. Dicen que el título era un poco un pequeño homenaje a sus seguidores. Si el disco de Elvis Presley, más o menos cuando se empezó a vender, llegó a las 5 millones de copias, el de Led Zeppelin en su momento pues alcanzó los 11 millones de copias. Es uno de los discos más vendidos de la década de los 70. Es que además tener en cuenta que el anterior disco de los Led Zeppelin era el Led Zeppelin 4. Estamos hablando del quinto álbum de esta formación. Casi todos sus álbumes anteriores, si no me equivoco, no solían tener nombre, número 1, 2, 3. Y es que en el número 4 de Led Zeppelin tenemos clásicos como el Stairway to Heaven, que os voy a contar, y también, como no, como el Rock and Roll. O sea que ya sabéis, todo lo que suelo decir, gozada total, pura vida, hermanos, y bueno, todas esas cosas, ¿no? Tú y yo ya lo sabíamos, bueno. Y es que además, después de publicar este House of the Holy, publicarían el Physical Graffiti. O sea que estamos ante tres discos de los más importantes que ha habido en la historia del rock and roll. No es de extrañar que con este trabajo pues consiguiesen el número uno en los Estados Unidos y también un éxito bastante grande en Reino Unido. Como muchos de vosotros sabéis, los Led Zeppelin, sobre todo a su comienzo, obtuvieron más éxito, más reconocimiento fuera de Inglaterra que en su propio país. Parece ser también que superaron con estos discos, con estas ventas, pues un récord que tenían por aquellas fechas los chicos de Liverpool de los Beatles. Y dicen también que en sus dos primeros conciertos hubo más de 100.000 personas que disfrutaron de la actuación de esta formación británica. La portada era obra también del estudio de diseño Hypnosis, que hablábamos la otra semana, también os acordáis, del Dark Side of the Moon. Pues bueno, el diseño también venía a cargo del grupo o del estudio Hypnosis. Una portada también bastante reconocida, esos niños desnudos con pelo rubio. Parece ser que al principio querían hacer la portada en Escocia, era difícil, se trasladaron a unos acantilados que hay en Irlanda, donde destacan sobre todo esas piedras con esa forma hexagonal, ¿no? Pues después de escuchar ese The Rain Song, que es la segunda canción del LP, pues vamos a escuchar el corte número 6, un tema que tiene un remedio así como bastante vaciloncillo y que voy a ver si lo pronuncio algo más o menos parecido a la realidad. Algo así como Dear Make Air. Led Zeppelin, House of Holy, año 1973. Y no es esto, no es esto, porque, ay, porque me confundí de CD. Ay, mira tú por dónde. Pues ahora me vas a tener que dar unos segunditos. Ya sabes, estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, que ya estamos en otro día. Estamos a 16 de marzo del 2023, y se me olvidaba. Penúltimo programa en directo antes de que me tenga que marchar. Ay. Así de maravillosa y de interesante era mucha de la música que se hacía en los años 70. Yo no es que me haya quedado colgado en los 70, pero es que lo que se hacía en aquellas épocas era algo increíble, que pudiesen coincidir en tan poco tiempo discos tan buenos, pues ¿qué queréis que os diga? Cosas que yo creo que ya no suelen pasar, ¿no? Y vamos a acabar, os dije al principio del programa, por si os acabáis de conectar, que estáis escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina. Voy a estar con vosotros hasta la 1:30 y os dije, vamos a empezar con tres discos que han cumplido 50 años. Empezamos con ese Aloha from Hawaii de Elvis Presley, ahora el House of Hollies de Led Zeppelin, y vamos con el siguiente invitado, con el tercer invitado a esta lista que poca gente puede presumir de haber hecho discos tan buenos, y nuestro siguiente invitado ha hecho este y muchos más. Thank you. Yo creo que después de escuchar esto podríamos utilizar esa frase, una de las tantas que tiene, que se han puesto de moda, de José Mota. No te digo que me lo superes, igualamelo. Elton John, en el año 1973, publicaba este doble LP. Empezó a componer y al final eran tantas las canciones, era tanto el material que había grabado y preparado, que surgió este doble clásico, este Goodbye Yellow Brick Road. 7 millones de copias en su momento, que vamos a contar ya de Elton John, que ya no se haya dicho, ¿no? Ya tiene todo lo necesario, una película, libros, toda una carrera exitosa, problemática. Este trabajo fue grabado a las afueras de París, tuvo un éxito enorme también, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Por ejemplo, en los Estados Unidos consiguió un número uno con un tema que viene incluido, que se llama Benny and the Jets. Y si escuchamos el tema, pues nos recuerda bastante, por ejemplo, al estilo de otro gran pianista americano como es Billy Joel, ¿no? Colocó 4 temas en el top 10, eso, entre los Estados Unidos y Europa. Colaboró gente de la talla de Ray Cooper. 17 temas en concreto, ¿no? Y es que tiene temazos este LP, que es algo exagerado. Esa portada donde se ve a Elton John como atravesando un muro, esos ladrillos de color amarillo, dicen que era también una metáfora, un poco también como ese camino de piedra amarilla que se camina en la película de Mago de Oz, una película que, por cierto, nunca la he visto entera, ¿eh? Bueno, entera ni no habré visto ni 20 minutos. Y es raro porque a mí me gusta mucho todo lo que es el cine de autor, cine independiente, de bajo presupuesto. Ahora mismo por la mañana estuve viendo todas las de Torrente. Pero bueno, no sé, intentaré un día echarle un vistazo. Empieza con ese Funeral for a Friend, ese tema precioso con ese piano. Luego es el Love Lies Bleeding. Y precisamente vamos a escuchar una canción que se puso de moda, que incluso la gente, entre ellos yo, le cogimos un poco de tirria, ya que fue el tema que interpretó cuando falleció su amiga Lady Di en el funeral. Esa llama En el viento, Candle in the Wind. Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, también, como no, año 1973. Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself with those around you crawled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. Your candle burned out long before your legend ever did. Was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. Thank you. sexual, more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. Me imagino que muchos de vosotros recordáis la actuación de Elton John en la ciudad de Oviedo, en el Carlos Tartier. Y es que tenía aquí la entrada. Fue, si echamos memoria, año 1992, concierto a las 10:30, telonero Tomatito. Tomatito era el telonero. Y el precio de la entrada eran 2.800 pesetas. Y claro, yo me acuerdo, bueno, me acuerdo que hasta el mismo Tomatito, ya os lo comenté, creo, esto, ¿no? Una vez Dios dice, pero bueno, ¿qué hace Tomatito abriendo para Elton John? Poco antes había fallecido Camarón, pongámonos de pie. Y entonces el productor del concierto, pues le parecía una buena idea que Tomatito tocase como para seguir cogiendo confianza, que no pensase que se iban a olvidar de él. Y parece ser que ese fue el motivo por el que Tomatito abrió para Elton John, repito, en el año 1992, en una de esas fechas de su gira europea. Este LP, vámonos, hay que recordar también a su otra parte, a Bernie Taupin, o Taupin, o como se diga. Ya sabéis que, como la película, yo pongo la música y tú la letra, sí, más o menos, ¿no? Pues eso, Elton John pone la música y su amigo desde el comienzo de la carrera, pues es el que se encarga de las letras, si no me equivoco. Y bueno, estaba grabado en los estudios Strawberry, ahí en Francia, ¿no? Y vamos a escuchar precisamente a otro artista que pertenece a una de mis bandas preferidas, ya lo sabéis, y que también cuando publicó su primer disco en solitario en el 2002, pues decidió pasarse una temporada en un estudio ahí a las afueras de Francia para grabar lo que para mí es un buen disco de debut en solitario, New Earth Mood. A ver si lo reconocéis. Me vais a permitir una cosa, me extrañaba que pasase, pero me estaba fijando ahora al escuchar la grabación, que estaba grabando solo por un canal, acabo de cambiarlo de CD, a ver si la suerte me acompaña. Venga, parece ser que la cosa fue peor, o sea, menos peor. Cosas del directo. Recuerda, sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente. Home. Chris Robinson, el cantante de los Black Crowes en solitario. Well, I received a vision, electric hum and glow, beating wings of angels, sending stars to and fro, and way out on the outskirts in forgotten time. They trample down the fences so to lose their minds. And so it goes. The only trouble is we never know. So looking for a reason, but I'm not quite sure that I don't like the answer. But as long as we're together, we're safe in there. across the arms of love. We across the valley on the mountainside. Poets ride up dying and they drink black wine. They dream about a hero with broken wings and dance to join the devil, but it's not what it seems. Aquí tenemos una de las mejores voces que ha dado la historia del rock and roll, tal vez en los últimos 30 años, los Black Crowes, que bueno, con cambios en la formación, se han vuelto a juntar, los hermanos llevan bien por ahora, a ver cuánto duran, y siguen metidos en esa gira aniversario de lo que fue su primer LP, exitoso LP, ese Sick You Money Maker. Repito, aquí tenemos a Chris Robinson con este primer trabajo en solitario, ¿Cómo pasa el tiempo? Estamos hablando de discos publicados hace 50 años y este parece ser que fue, bueno, sí, parece que fue ayer cuando lo compré y ya es del año 2002. Y vamos a escuchar otro tema, el que sí, uno de los que más me gusta a mí, que yo creo que incluso fue el single que se publicó cuando este trabajo vio la luz, ese Silver Car. Took a ride in a silver car on a neon day with a question mark. I took a ride through a shotgun sky. All my friends were there. My friends were there. My body's weak, but my mind is strong. And I am tired, for I have come a long way. Someday soon, it won't be long. On my lap. They declared me unfit to live. Said into that great void my soul be heard. You want to know why I did what I did? Well, sir, I guess it's just the meanness in this world. Aquí teníamos al Boss en el año 1982, más o menos, publicando este superclásico, este Nebraska. Y me imagino que muchos de vosotros tenéis marcado con rotulador negro o rojo de cualquier color o tachado esa fecha, 28 de abril, el campo de fútbol de Barcelona, el Nou Camp, si no me equivoco, la única fecha que hay de Bruce Springsteen en esa gira que ya empezó. Acaba de suspender, parece ser, unas fechas por motivos de salud. Estaba mirando hoy, pero bueno, tampoco me he puesto a mirar precisamente cuál era el problema. Pero sí, acabo de ver en el vinilo otra entradita. 2.800 pesetas costó, creo que de ser la primera vez que venía el Boss a Gijón. Si os acordáis, la primera vez vino sin su banda de acompañamiento, sin la Street Band. Vino cada 10 años y puede ser del 93 la primera vez. Y aquí continuamos en Radio Caras, en el 105 de la FM. Llevamos una hora y casi 14 minutos de programa. Recordaros que estoy con vosotros hasta la una y media, que todavía nos queda por escuchar un par de temas antes de meternos de lleno en ese paseo por el sur del Mississippi, por el sur de los Estados Unidos, por la tierra de esos maravillosos bluesmen, ¿no? Y el otro día, mira tú por dónde, tenía la intención de pasar a saludarlo un par de veces y no fui. Y mira tú por dónde me lo encontré, donde menos esperaba. Aunque, para ser sinceros, la última vez que me lo encontré también fue en un bar, fue en el Savoy. Jonás es uno de los fundadores de la discoteca 4 de Avilés, que durante los años 90, principios de los 90, pues trajo por esa discoteca, sobre todo en invierno, pues a las bandas nacionales más importantes. Perdón, me estoy trabando el agua. Más importantes, ¿no? Y sí, también trajo bandas internacionales, a los Deep Purple. Además, el tío arriesgaba, el tío era echado para adelante. Trajo a los Deep Purple, trajo a V40, y no me acuerdo a quién más trajo, pero un concierto que fue algo increíble por la importancia de su músico es el que vamos a escuchar a continuación. Yo os lo había comentado, vino a actuar a la sala de Avilés y la gente del Espumeru, aquel bar heavy que había en la calle Aguado, que era muy echada para adelante, pues lo fueron a buscar. Y ahí se fueron todos los de la banda a tomar calimocho. Además, me contaba Jonás, con el que tendría muchas anécdotas que contar, pues que el tío estaba muy contento porque parece ser que en Los Ángeles, por aquellas fechas, cuando él estaba aquí, pues había un incendio enorme y habían quemado infinidad de casas, ¿no? Caserones. Y parece ser que la de él se había salvado. Y estaba pues la mar de contento, entre otras cosas. Pues con todos vosotros, una vez más, el pequeño gran hombre, una de las mejores voces y bandas que han surgido en la historia del rock and roll. Con todos ustedes, Ronnie James Dio. We'll be right back. Thank you. Aquí teníamos a Eric Clapton con los Dominos, o lo que era el mismo Derek and the Dominos, esa botella de vino tinto, ese bottle of the red wine. Y venga, si os parece, entramos de lleno ya en la última media hora del programa y vamos a darnos ese paseo por el sur de los Estados Unidos, ese paseo por el Delta. Y siempre sabéis que os pongo algún músico de aquellos años, y el de hoy tiene mucho que ver también con Alan Lomax. El que vamos a escuchar esta noche es uno de los grandes, de verdad, el señor Led Bill. A man and a woman. This man wanted to marry a woman she didn't want it. But she married him in a hurry for the money that he had. And she thought she got every dollar he had, but she was mistaken. But she got him pretty well bent. He's sitting with his head hung down. She walked by and she said, "Dad," and said, "What's the matter with you?" He looked out and heard what he said to her. And she's sitting down here wondering with her. A matchbox, oh, my clothes. Sit down, you're wondering with a matchbox, oh, my clothes. Sit down, you're wondering with a matchbox, oh, my clothes. She asked him, said, "Papa, said, what's the matter with you?" "I don't want to be bothered with no suitcase on my nose. I don't want to be bothered with no suitcase on. I don't want to be bothered with no suitcase on." He said, "I'm going to see my friend and see what he was doing his wife packing up a trunk." "Oh, what would you do when your baby packing up a trunk? What would you do when your baby packing up a trunk? Oh, what would you do when your baby packing up?" He looked at him and he already told him, "Get you have a gallon of whiskey and get on you a big drum. Get you have a gallon of whiskey and get on you a big drum. Get you have a gallon of whiskey and get on you." She said, "Daughter," said, "go play the piano piece for me, little piece." Little girl jumped down and come and said, "Play the piano." El sur profundo había cambiado mucho cuando en 1978 conocí a Walter Brown, el rey de la ribera de Greenville. Este antiguo estibador pensó que podía sincerarse conmigo. A Brown le habían herido tantas veces en peleas que tenía que llevar una placa de plástico con su tipo de sangre. Era un poeta en ejercicio y su pasión por la historia hizo que fuera a tocar a la puerta del motel donde me hospedaba un día a las 6 de la mañana. "Ya ha dormido bastante, Lomax", gritó a través de la puerta. "Hoy vamos a hacer historia". Abrí la puerta. Ahí estaba el delgaducho de Walter, acompañado de un hombre bien fornido, al que me presentó como su antiguo colega del río. Arthur y yo trabajábamos juntos. Ahora vamos a enseñarle cómo se trabajaba y las canciones que cantábamos, ¿verdad, Arthur? Arthur asintió con un gruñido. Walter siguió. "Arthur y yo tenemos preparada la carga en el dique para cuando se levante y prepare a su gente. And a game's on the ground. She wins all the money the skin all lay down. She started hit one with a single tree. Mighty Eddie Rasker hollering, "Don't you murder me. Sabía por qué tenía prisa, así que me puse manos a la obra. Cuando todos los, habíamos tomado algo, fuimos a ver la máquina de carga. Era una eslinga de cuerda con dos huecos que colgaban entre dos pesadas barras. Mientras Arthur colocaba un gran barril de gasolina en la eslinga, Walter hablaba a cámara. Cuando era joven, dijo, trabajé en el Tennessee Bell y en el Kate Adams. ¿Sabe lo que es un gancho para algodón? En aquellos tiempos cogía dos ganchos y los lanzaba por encima de la bala de algodón de 200 kilos. Me lo ponía a la espalda y lo cargaba y lo apilaba. Igual con tractores y vacas enteras para comer y otras cosas. Yo y otro hombre cargábamos todo eso. She walked all the way from East St. Louis. And she didn't have but the one thing done. Never spent it for whiskey and honey neither for wine. Yet I spent it all on the sake of the man of mine. Enséñanos cómo lo hacías, le pedí. Para eso es el elevador ese. Fue junto a Arthur y agarraron las barras paralelas de la slinga, uno a cada extremo, mientras levantaban un barril grande. Walter explicaba, yo y otro hombre. Él lo llevaba por un lado y yo por el otro, y hacíamos así. Se mecieron adelante y atrás, pasando el peso de un lado a otro, y el barril oscilaba entre las barras mientras ellos avanzaban, con los pies planos sobre el suelo. El administrador decía que éramos sus toros. Llevábamos la carga así, al ir plancha abajo, sobre el agua, y llegábamos allí y nos tambaleábamos, ¿sabe? Como si fuéramos a caernos. Se reía mientras se tambaleaba y seguíamos meciéndonos, hombre. Daddy on my mind. I ain't got but this minute. Como decía aquel viejo blues, ven aquí perro y coge tu hueso. Dime en qué hombro te lo pongo. Yes, I would not be near. Had not been by you. Arthur y Walter caminaron arrastrando los pies y se mecieron delante de la cámara y después dejaron la carga en el suelo. Yo les pregunté, ¿por qué os mecías? Walter respondió, lo hacía más ligero. Parece que el ritmo te lo hacía más liviano. Ahí estaba el truco, ¿sabe? Cuando te meces a este lado, se aligera ese, y cuando vuelves, se aligera el otro, y te quedas ahí y te meces con él, al bajar la plancha, ¿sabe? Tambaleándote, jugando con él sin parar. Mientras Walter cantaba, caí en la cuenta de que era un holler de estibador que ya cantaban Henry Trevelyan y Joe Williams, pero adaptado a una suerte de ritmo de baile. ¡Guau! Mirad a esos hombres, cómo se mueven. Seguid moviéndoos, muchachos, y meted ese algodón. Out of the song, Edith was in the kitchen. She was cooking my breakfast, and I'd been out all night long. And I was so ashamed of myself to hear her standing in there crying. And when she began to cry, I'd get up and go and pat her on the shoulder. And hear the words she said. Now I'm going away, away you are, mama. I got the blues down, I just can't keep from crying. I got another pretty papa to eat me and keep me from crying. Walter continuó, sí que nos mecíamos, yo era joven, era divertido, pesaba alrededor de 80 o 85 y pico kilos, 176, no era nada para mí, para levantar eso, porque mecía la carga. Daddy was a low down feeling. El viejo Walter y Arthur nos estaban revelando, supuse, el significado último de los términos rock y rocking, mecerse. Pertenecían a las antiguas y honorable orden de los portadores negros, de los levantadores y cargadores, estibadores y obreros portuarios que habían cargado y descargado la mercancía de las canoas, carabelas, clippers, llevando las cargas a los márgenes de los ríos y a los puertos marinos o moviendo las balas y los bultos a través de los campos cuando la humanidad era trashumante. Thank you. long. Oh, nobody, honey, why you been so long? Yes, I've been called the country, I with my long clothes on. En el África Negra nunca había habido vehículos con ruedas o transporte animal. Así, desde los días de gloria de Tombuctú hasta la época de Stanley and Livingstone, largas líneas de portadores negros habían conquistado las vastas sábanas y despejado las junglas de África a pie y con la carga a la espalda. Got a lot to tell you, has that been worrying me? Well, the river, but I can't. En nuestro estudio mundial sobre los estilos de movimiento encontramos que los negros africanos tendían a ver la realidad bilateralmente, es decir, con la misma actividad a ambos lados del cuerpo. Es por ello, creo, que los instrumentos musicales que inventaron los africanos o aquellos que preferían eran las armónicas, los tambores, xilófonos, kalimbas y otros similares. Todos requieren el movimiento paralelo de ambas manos. Oh, time you stopped, and it was not nothing, a honey but a cypress tree. La conocida danza del África Occidental y Central adopta una postura equilateral, con las piernas separadas y los brazos levantados a los lados, ambos en movimiento mientras el tronco oscila lateralmente. Consiste en tener la parte media del cuerpo relajada de modo que los hombros y las caderas puedan girar y rotar independientemente, y así todo el cuerpo salta y baila cuando el bailarín arrastra los pies o se desliza hacia adelante con los pies planos sobre el suelo para conseguir el máximo de tracción. Lo que acabo de describir, lo que Walter Brown nos enseñó aquel día en el dique del Mississippi, es ese mismo lenguaje corporal, la manera en la que los estibadores del Mississippi y tal vez sus antepasados portadores africanos transportaban cargas pesadas, meciéndose de lado a lado. La presión cambiaba de una pierna a otra y al mismo tiempo el cuerpo se columpiaba hacia adelante con empuje, impulsando el avance. So many hags and bogeys, but I'm standing all wrong, waiting to take my baby to the burying ground. Tune up when he take his baby to the burying ground. He went to the preacher and put his hand on the preacher's shoulder. When he went to let her down, hear what he told the preacher. You don't take it, my baby, to the burying ground. I'm taking my baby to the burying ground. You don't break my heart, love, and you let her down. Así pues, mecerse, por cuanto me fue dado a entender y pude observar, deviene la manera de mover cargas pesadas cuando hace mucho calor y cuando lo único que hay es la atracción humana. El hecho de que este movimiento también evoca el contoneo coital dota al balanceo de asociaciones placenteras. En una palabra, es la esencia misma de la supervivencia cultural de África. Me lo encontré en mi viaje por el Delta en estos lugares. Primero en Rock Daniel, la danza sagrada de los tiempos de la esclavitud de los bautistas negros, vinculada a los rituales africanos. Segundo, en las márgenes del dique, donde los estibadores del Mississippi ejecutaban labores hercúleas. Ahora el mundo entero intenta aprender a bailar el rock y a veces deseo que tuvieran a Walter Brown para que les enseñara y les explicara por qué es tan importante hacerlo bien. You don't miss for your mama. Tell your hand goodbye. He goes on back home when it's round in the yard. Don't your house look lonesome when your woman done gone. Don't you have to look no door when your woman done gone? I'll feel misery, but I won't let on. Continuaba el bueno de Walter. Cuando el barco se acercaba al atraque, las mujeres se ponían a lo largo de la orilla. Así, ¿saben? De pie, sobre el dique, gritando ¡ey, ey, ey! Cuando el quete llegaba, hacía sonar la bocina, y aquel dique de allí estaba lleno de mujeres para recibirnos. Can't see it. Ain't it a pity. El sonido del Ketty eran tres largos y uno corto. Veías a las mujeres que venían por todos los lados a ver a los hombres. Y como recalcó Arthur, a ver el día de paga. El día de paga, la gente venía a recibir a todos los estibadores, los cocineros, los camareros, camareras, a todo el mundo. You keep on talking till you make me think your daddy was a bulldog and your mammy was a maid in Kansas City. Wasn't it a pity? Kansas City, baby, got it on my line. You keep on talking till you make me mad. Cuando sonaban los tres largos y uno corto, decía: ¿qué nos trajiste, Kate? ¿Qué nos trajiste, Kate? Yo, el capitán McMoore, era el práctico, y se iba hasta allí y agarraba la cuerda del silbato y lo hacía sonar así, hacía un momento como si estuviera tirando de la cuerda del silbato. Mujeres, mujeres, mujeres, vuestros hombres han llegado. Sí, que sabía hacerlo sonar, así que sabía. Walter y sus amigos rieron, recordando cómo aquellos silbidos, como si fueran tambores africanos parlantes, le daban la señal a las mujeres para que se acercaran a la orilla. Y las mujeres se sabían todos los silbatos que pasaban por aquí. Si llegaba el Tennessee Bell, lo sabían, o el Isaquena, conocían todos los barcos. Y el capitán, en aquel Arthur Harder, sabía hacer sonar el silbato. Era así, como deformado, le temblaba una de las piernas en aquel estribo y aquel viejo silbato se ponía como a yorkear hasta que todas las mujeres de la ciudad venían corriendo. Aquel era el barco de control. Quería decir que era el día de paga, tenían aquella canción. Y aquella canción decía algo así como: cuando suena el barco de control, sabes que debo partir. Los hombres llevaban fuera todo el mes y no iban a quedarse sino dos o tres días. Así que era normal que las mujeres echaran al suplente. Este tenía que largarse para que la mujer pudiera cuidar del hombre que trabajaba, el que llegaba en aquel barco. Yo le dije: a ver, no entiendo. Me dijo Walter: verá, la mujer cuidaba al suplente con el dinero que le daba el que trabajaba en los barcos. Cuando sonaba el silbato de aquel barco, echaba al suplente y no podía volver hasta que el barco se iba otra vez. Can't keep my woman from old time worrying me. Every day for your mama, tell me where you go. Y yo le pregunté, inocente mí, ¿y los del barco sabían lo de estos hombres? Walter me dijo: no, no sabían nada. Yo pillé a uno en mi casa una vez. ¿Y qué pasó? Le pregunté. Los dejé allí mismo, a él y a ella. Agarré mi ropa y allí los dejé. Yeah, look what a hole, yeah, you got. Alguien se rió con disimulo y a continuación hubo una pausa considerable. Brown no había dejado claro si había disparado a la pareja antes de dejarlos allí o si, sencillamente, se había marchado. Mientras la conversación se desviaba a otros temas, recordé los versos del blues sobre el asunto que nos ocupa. La letra decía algo así: ¿por qué el gallo canta mucho antes del amanecer? Di, ¿por qué ese gallo canta mucho antes del amanecer? Para decirle al suplente que el de verdad está en camino. And it blues I've got, it keeps on worrying me. Good morning, blues, blues, how do you do? Good morning, blues, blues, how do you do? I'm doing very well, baby, how are you? You want me, baby, to be like this again? Bueno, ya hasta aquí más o menos ha llegado casi el programa. Os había dicho que habíamos estado escuchando a Leth Bill, uno de los grandes del blues. Además, bueno, os voy a comentar por qué tiene mucho que ver con Alan Lomax. Este músico de la guitarra de 12 cuerdas, nacido en el estado de Luisiana en 1888 y fallecido en el año 1949. Vivió 61 años. Entró en el Salón de la Fama en el año 2001. Un hombre peligroso, un hombre que no se andaba con bromas. Estuvo varias veces en la cárcel, una de ellas por asesinato, otras por intento, otras por robo. Bueno, lo tenía todo el bueno Leth Bill. Se comenta que una de esas condenas, como era de 20 y tantos años, pues cumplió muchos menos porque le había compuesto una canción al Al-Qaeda y parece que este se ablandó. Pero bueno, eso está por confirmar. En el año 1933 tuvo la suerte que precisamente Alan Lomax se lo encontró en una de las cárceles donde estaba en aquellos años e hizo unas cuantas grabaciones con él. Consiguió que saliese, o cuando salió de la cárcel, mejor dicho, pues incluso lo tomó como chofer y estuvo con él trabajando una temporada y también hacía grabaciones. Se calcula que más o menos Leth Bill llegó a hacer pues unos 200 temas. Pero mira tú por dónde, también al final pues decían que no estaba muy de acuerdo con los beneficios que estaba consiguiendo con sus grabaciones, que pensaba tal vez que podía conseguir mucho más dinero como otros que ya empezaban a despuntar, y el caso que al final pues dejó la amistad, rompió la amistad con Alan Lomax y prosiguió su carrera en solitario. Y mirar tú por dónde, no lo sabía, murió de ELA, pues eso, a la edad de 61 años. Estamos hablando, bueno, de un hombre que tiene libros escritos, películas, repito, uno de los grandes del blues del Mississippi y que, repito, fue rescatado, apadrinado, llámalo como quieras, por el bueno de Alan Lomax. My breakfast on the table and my car was getting cold. My mama's in the kitchen getting sleep. Papa told, baby, you don't know my mind. When you see me laughing, laughing just to keep from crying. And my baby could stand to see me cry. She said, sweet Papa, I can stand to see you die, baby, you don't know. Don't know my mind. When you see me living, living just to keep them crying. Walking down the living with my head hanging low. Look for my sweet mama and she ain't here no more. Baby, you don't know. Don't know my mind. When you see me living, living just to keep them crying. Baby, you don't know When you see me, let me just give a fly. I can't fuck no wheeler, can't shake no fly, but I can do anything if you show me how. Baby, you don't know my mind. When you see me, let me just give a fly. But I met you, Lord, made out of stone, Lord. I took you in, you didn't have no home. Baby, you don't know my mind. When you see me living, just keep them crying. I waked all the summer, but the fall come home. I took my pistols and my overhaul. Baby, you don't know my mind. When you see me living, just keep them crying. You don't know my mind. Doggone it, baby, you don't know my mind. When you see me living, just keep them crying. Bueno, simplemente recordar que el bueno de Leadville falleció, si no me equivoco, en la ciudad de Nueva York. Faltan 5 minutitos para acabar el programa y llega el momento de la despedida. Empezamos el programa, arrancamos a las 11:30, pues recordando 3 discos que han cumplido 50 años, que se publicaron en el año 1973. Empezamos con ese Aloha from Hawaii de Elvis Presley, luego pasamos al House of Holly de Led Zeppelin y el último fue ese Hello Yellow Brick Rock del pianista Elton John. Bueno, luego escuchamos cosas por ahí, ya ni me acuerdo, la memoria me está fallando ya, serán los años, será la hora, será lo que sea. Bueno, escuchamos a Eric Clapton, escuchamos a Ronnie James Dio, escuchamos a Chris Robinson, bueno, ahora el blues, la vida de los porteadores, esos trabajos hercúleos, esos sustitutos de cuando los maridos estaban fuera de casa, ¿no? Que os había comentado hace unos programas que me gustaría comentarlo. Y nada, simplemente recordaros que has estado escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón, que si os habéis perdido el programa, dentro de poco en el podcast podéis escucharlo, y si no, el viernes en ese horario tan maravilloso de 6 a 8 de la mañana, o si no, el sábado desde las 10 hasta las 12 del mediodía. Y vamos a despedirnos con un gran disco de blues. Hace unos programas os ponía un disco que había comprado de Muddy Waters, que se llamaba Fathers and Sons. Los padres eran Muddy Waters y el pianista Memphis Slim, y los hijos eran Paul Butterfield y Mac Bloomfield. Pues vamos a escuchar precisamente a Paul Butterfield Blues Band, donde estaba, entre otros, Mac Bloomfield, y con ellos me voy a despedir de todos vosotros hasta la próxima semana, que será, por desgracia, el último programa en directo, por lo menos hasta el mes de noviembre. Lo de siempre, recuerda, has estado escuchando y estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón. Hasta la próxima semana, cuidaros. I was born in Chicago in 1941. Chicago in 1941. Well, my father told me, son, you had better get a gun. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, my first friend went down when I was 17 years old. Well, there's one thing I can say about that boy, he died bold. I was 21 years of age. Well, my second friend went down when I was 21 years of age. Well, there's one thing I can say about that boy.